¿Artesano de qué? ¿Qué cosa? Maestro artesano del sonido. Sí. Pues porque... ¿Por qué eso? Sí. No, pues porque artesano es como esa sensación de dedicarle mucho tiempo a algo y de como de la minucia. Y pues como llevo mucho tiempo en esto, entonces ya cuando uno lleva mucho tiempo, pues o tiene que ser maestro o retírese, pues porque ya tiene que estar en un nivel donde sea capaz de enseñarle a alguien, o ya hizo algo que no era lo suyo y no tiene como el don, pues no el don mágico, sino el don pues como el tiempo, porque 20 años haciendo lo mismo, pues uno tiene que aprenderlo a hacer bien. Entonces, esa es la razón. Otra pregunta. ¿Qué provecho tiene vos? Bachiller. Autodidacta tiene muchas ramas. Pertenezco a la rama del autodidactismo juicioso, que nos gusta mucho aprender, somos muy curiosos, somos relativamente juiciosos para investigar y tenemos algún tipo de método, pero no estamos acostumbrados a la academia formal. Pues en mi época no había ingeniería de sonido, entonces pues lo más cercano era electrónica y pues las dos materias de sonido que habían era por allá en el 10º semestre y yo no, pues decidí como que no. Trabajando, cargando cables y enrollándolos, aprendiendo a enrollar los cables, que es no... Cuando tú enrollas 3 cables, pues los enrollas de cualquier manera. En una empresa de sonido tú tienes que enrollar 200 cables en una noche cuando termina un show. Entonces hay que aprender, eso es lo primero que aprendemos todos, a enrollar los cables. Tiene una manera específica de enrollarse. Siguiente pregunta. Salí del colegio, sí. Y ya te interesaba eso, entonces sí. Buscaste una forma de meterte. Empecé a trabajar y... De una vez. Exacto. Y ya cuando trabajaba mucho, después de trabajar mucho, surgió ingeniería de sonido en Bogotá, pero ya era tarde, ya yo trabajaba y ya... Y en mi carrera, pues en mi oficio, funciona un poquito diferente a otros oficios. Tú... Es como los futbolistas, si tú haces goles, juegas, si no necesitas cartón. Es un futbolista que es graduado de la escuela de fútbol y lo ponen en la cancha, el man sale y no hace goles, al próximo partido no va. Aquí es así, a ti te tiran al agua y si tú eres capaz de soportar la presión y de tener clara la mente y de tener a tu equipo de trabajo tranquilo frente a lo que está pasando, que son 50.000 personas gritando, bien, chuleado, te volvemos y te llamamos, y si no, sales. Porque, por ejemplo, yo en esta época tenía esa concepción de que si uno no tiene un título no va a poder llegar a esa área donde uno quiere llegar. Hay muchas áreas que sí, que es necesario en toda la parte académica. El profesor, el salario del profesor depende de las maestrías y en las empresas tradicionales también. O sea, si yo voy a trabajar con la alcaldía, yo necesito certificarme como técnico de sonido o algo así, solo que a mí no me interesa la alcaldía. Yo trabajo con unos locos que nunca van a pedir un título, ellos piden es como que uno lo haga bien. Voy a irme porque traje unas cositas que quería mostrarles y hablarles, entonces voy a, porque también tengo que salir tempranito como todos, entonces la historia es la siguiente. ¿Han oído una cita? ¿Cómo crees que no, así está perfecto, pues sí, enseguida yo traigo la cita. Hay un grupo que se llama Alegres Ambulancias de Bullerengue, ¿lo conocen? Bien, es un grupo de Urabá, de unas señoras de 60 años, porque en el bullerengue casi siempre tiene un hueco en la edad media. Tiene un hueco, tiene gente de 60 años que canta bullerengue y niñas de 15, porque ahora con preguntarnos quiénes somos volvieron a retomar eso. Pero de 25, de 30 nadie canta bullerengue, eso quedó hueco ahí en la historia. Estas señoras se llaman las Alegres Ambulancias. En esos pueblos las ambulancias son las señoras que van de pueblo en pueblo cantando y contando las historias como los periodistas. Entonces ese nombre es muy importante porque nos empieza a mostrar una resignificación muy poderosa de ese concepto. Alegres Ambulancias es un nombre de grupo de bullerengue en Urabá. Si tú le pones a un grupo de punk en Nueva York Alegres Ambulancias, va a tener otro contexto totalmente diferente, porque en Nueva York una ambulancia, hasta aquí mismo, nosotros oímos una ambulancia y la palabra ambulancia para nosotros es terror, es como preocupante o algo así. Entonces, ese es un nombre que está mostrando, como está reflejando hacia un sonido que tiene mucho que ver con lo urbano, pero que está totalmente como resignificado. ¿Qué oficios creen ustedes que hay a nivel de ciudad que usan el sonido como su herramienta de trabajo? El sonido de la ciudad. El sonido en general. Es como tipo discotecas, bueno, por ejemplo, pero esos son como negocios que funcionan con el sonido. ¿Qué oficios de personas, qué trabajos dependen del sonido? Gente que se... ¿Los qué? Vendedores ambulantes. Los de perifoneo. Papayas, yo no sé qué. La licuadora, la lavadora. Exacto. Esos señores tienen una... Tienen un gurú que trabaja en la cascada. ¿Conocen la cascada? Sí, sí. Trabaja en la cascada y el man en el tercer piso es el que les hace los amplificadores, porque el man los engalla de una manera increíble para que funcionen con dos baterías de carro, para que suenen más duro, porque la competencia es el que suene más duro con esos amplificadores. Ese es un oficio. ¿Qué otro oficio? Ahí hay tránsito, ¿qué? El tránsito. Les toca pitar y todas las cosas. Exactamente, exacto. Ahí hay una pastel en el en la. Los señores que trabajan en plomería y todo eso, para destapar un taco, tiene unos sensores ahí. Tecnológico. Exactamente. Mi oficio, que es los ingenieros de sonido y todo eso, Noriega, ¿se acuerdan de ese presidente? Usted nos tocó, a ver. En Panamá existió un presidente en la otra era que se llamaba Manuel Noriega o algo así, un presidente que era como un medio, decían, lo caricaturizaban como medio tirano, y el man era... Fue medio tirano, sí, y se perpetuó el poder, dictador y todo eso. Entonces un día decidieron que lo iban a sacar de ahí. El momento de sacarlo, el man se escondió en el Vaticano, no en el Vaticano allá, sino en la sede del Vaticano en Panamá. Sí. Y como eso tiene inmunidad diplomática, no lo podían sacar. No podían entrar los gringos, ellos, los Estados Unidos invadieron Panamá y no podían entrar a sacar al man del coso ese. Cónclave se llama, creo. Y entonces rodearon el cónclave y empezaron a poner metal y rock a todo volumen 24 horas al día. A los 3 días salió el man y me entrego, apaguen eso, no puedo. En Guantánamo usan el sonido como tortura, porque si tú pierdes la noción de dónde estás, porque con el sonido tú siempre estás como ubicándote. Entonces, si a ti te anulan la posibilidad de ubicarte, si además de eso te tapan los ojos y te ponen guantes para que tú no tengas tacto, tú quedas totalmente en un estado de shock que quedas muy vulnerable a responder cualquier cosa y hacer cualquier cosa y afirmar lo que sea. Entonces, es una manera como de que están usando, es con mucha, como anulándote el sonido como arma. Eso es como lo de la naranja mecánica. No vi la naranja mecánica, pero supongo que puede ser como la naranja mecánica. ¿Cuándo lo usaba? Sí, con Mozart. Estos son efectivamente una imagen real de los manes en esa época. Eso es ochentero, setentero. Y ahí tienen sus... Estos son 4 parlantes y los tienen montados en sus camiones. Pero tenían muchos por todas partes, tirándole... Esa es una cosa que ataca a una sensación intuitiva que tenemos nosotros, que es la identificación de los espacios por la acústica. Todos los espacios tienen como una huella acústica. Hay un señor que yo podría decir que es mi amigo, pero no lo conozco, pero es que lo que escribe como que me parece tan bacano que digo, yo de conocer a este señor le diría, hey, qué bien lo que hace. Se llama Barry Blazer y él tiene un proyecto que se llama como Spaces Speak, o algo así, como que los espacios hablan. Y su teoría es que los espacios tienen una huella acústica. Si tú estás en tu casa, cierras los ojos o la luz está apagada y te está, o te tapan los ojos y alguien te está llevando y pasas de la sala a tu habitación, tú sabes exactamente en qué momento pasaste, porque el pie al sonar emite un poquito de sonido que rebota en las paredes y el cerebro tiene una memoria impresionante sobre eso y te ubica en dónde está. Entonces, esta noción de espacio está muy afectada todos los días por la, como por lo que estamos nosotros viviendo en la ciudad. Vamos a tratar de sacar el primer, la primera conclusión. Yo tengo unos apuntes por acá. Es nuestro semblante acústico. Entonces, ¿cómo creemos que, pues, el semblante es como la, estamos felices o estamos tristes o algo así? Entonces empecemos suponiendo que estamos bien porque oímos lo que queremos oír, ¿cierto? Entonces nuestro semblante acústico en la primera etapa está bien y ahorita vamos a ver a qué estamos sometidos. Nosotros oímos en un determinado rango, o sea, estas son las vibraciones que hay en el aire por segundo, que van desde cero hasta infinitas vibraciones por segundo, pues tendiendo infinitas. Entonces el humano oye en un pedacito de acá, que es entre 20 vibraciones por segundo y 20.000. Aquí está el oído. Entonces, esta es la orejita. Pero de aquí para arriba hay una cantidad de cosas. Está toda la transmisión de radio, las celulares, el wifi, las transmisiones de satelitales militares, las transmisiones satelitales civiles, los radioaficionados, que ya pues no se usan mucho, pero todavía funcionan, los taxis que llaman por radio, de ahí para arriba siguen otro tipo de vibraciones, gamma, yo no sé qué, y hasta el infinito. Nosotros estamos sometidos a una contaminación en una ciudad impresionante de todas esas ondas, no solamente las ondas de alta frecuencia de los celulares, sino de baja frecuencia también, cosas que son inaudibles, movimientos de la tierra, cosas así de 3 Hz. 3 Hz es como hacer esto 3 veces por segundo. Si nosotros oyéramos 3 Hz y yo hiciera esto 3 veces por segundo, ustedes empezarían a oír. Si yo soy capaz de mover mi mano 20 veces por segundo, ustedes oirían un... Y si fuera capaz de 21, 22, empezarían a oír como... Porque yo estoy haciendo que el aire vibre en esa cantidad. Es nuestro oído empieza desde 20, pero el sonido no significa que empiece desde 20, el sonido va desde 0, desde 1, desde 2. Entonces nosotros estamos sometidos a como ataques de sonido en diferente presión. Para que la señal celular les entre a ustedes en todas partes, tienen que haber antenas por todos lados, disparando esa cosa que hubo una época que se llamaba un producto que sacó WiMAX, que era por Vitel, algo así, todas esas marcas salieron. Exacto, eso era de una, era como 3.5 gigahertz, una frecuencia súper alta. Todas esas cosas, hay una corriente que dicen que son peligrosas, otros que no, pero estamos sometidos a muchas cosas. ¿Ustedes creen que hay sonidos paranormales? Por ejemplo, o porque dices que sí. Pues, por ejemplo, la energía de otro ser que no es viviente, no es, pues. Ajá. Yo, ¿alguien más? Paranormales. Sí. Pues existe gente que estudia eso, sí. Hay gente que estudia eso. Hay unos loquitos que tienen unos radios que se llaman VLF, Very Low Frequency. Y se van a casas de abandonadas y graban, y ellos dicen escuchar voces y sacan los espectrogramas y ven ahí los espectrogramas. Y les vamos a un espectrograma de un grupo que se llama Apex Twin. ¿Han lo oído? Sí, yo. Bueno, ese grupo me gusta mucho. Y al final de una canción, esto es un espectrograma, esto es 20 Hz y 20 kHz, y esto es lo que normalmente oye uno, es tums, tums. Todo esto es como la cosa del espectro, y alguien pasó una canción de él por ese espectrograma y se dio cuenta que a lo último de la canción había un ruido con una cosa súper extraña. Alguien la pasó por el espectrograma y salió la cara de ese personaje. Eso fue intencional, porque eso se puede construir con síntesis, que salga ese espectrograma. Aquí hay una relación entre sonido y cosas ocultas, que es importante que ustedes consideren. Ahora sí vamos a hacer nuestro experimento, pero primer ejercicio, dale. No sé si lo que estás diciendo es un ejemplo, si lo conoces, hay una canción de los Beatles que se llama A Day in the Life. No la conozco. Que hay un momento de la canción que pasa lo que estás diciendo, ¿no? Un espectro, sale una figura. Bueno, no sé si sale la figura, pero pues lo acabo de relacionar con eso. Que hay unos sonidos rarísimos. Ah, bueno. Perfectamente. Es que no sé. Perfecto. ¿Cómo se llama? La voy a escuchar. Se llama A Day in the Life. Y es cuando ya se acaba la canción, pues cuando ya no... Sí, o si quieres la poner ahí. Listo. Un pedacito que es... No tengo internet, pero la voy a escuchar. Pero tengo otras cosas, pero antes de las otras cosas que les voy a mostrar, vamos a hacer nuestro primer pequeño ejercicio. Ustedes conocen el Parque de los Deseos. Sí. Y se sabían que al lado del Parque de los Deseos, por Carabobo, o sea, este es el Parque de los Deseos, acá es donde hacen las tarimas, y este es Carabobo, y aquí hay un hospital, sí. Una extensión de la Clínica León 13, creo que es. Bien, yo estaba trabajando ahí una vez en el Festival de la Trova, cualquier festival bien ahí, bien extraño, y resulta que dijeron que llegó el señor corriendo y dijo, hey, tienes que bajarle volumen porque los señores enfermos de allí, pues están... Están enfermos, y es que uno en cuidados intensivos con una bulla ahí bien impresionante. Entonces nuestro primer ejercicio va a ser construir, no nos vamos a tardar mucho, pero vamos a hacer una cosa que haga antisonido para que la gente pueda oír el concierto y los señores enfermos puedan dormir tranquilos. Y para esto les voy a dar una clave, que es que en física, ustedes vieron, si vieron alguna materia de ondas, lo primero que vieron en ondas es que hay una onda que se llama, por ejemplo, una onda que es la onda sinusoidal, que resulta que si yo sumo esta onda más esta onda, el resultado es, no vieron tanta física, pero el resultado es que se suman las dos ondas, porque están arrancando en el mismo punto, pero en el caso siguiente se amplifican. Exacto, se amplifican al doble, su amplitud sale al doble. Si yo arranco esta onda en este punto y esta onda no la arranco en este punto, sino que la desplazo y le pongo que su punto de inicio sea este, la onda queda fuera de fase y esta cresta con esta cresta se anulan y el resultado es silencio. Silencio total. Entonces, si nosotros tenemos un sonido saliendo del escenario, si nosotros en la puerta de la clínica ponemos un aparato que bote el sonido contrario... Desfasado, pues sí. Eso es lo mismo de los audífonos que cancelan el sonido. Exactamente. Entonces, si vos vende ese producto, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros? Quiero que intentemos pensar en cómo sería ese aparato. Ya les di unas pistas, pero díganme más o menos cómo podría ser. Un micrófono, que lo pongo donde. Esta es la casa de los señores en la entrada de la casa. Y entonces pongo un micrófono aquí. Un amplificador. Que poner un delay, pues unas cosas así, que suene más tarde. Esa es una muy buena idea, porque esta onda va a arrancar acá, pero va a tardar un tiempo en llegar. Entonces yo acá tengo que decirle a ese amplificador que espere a que llegue esta onda para que pueda llegar al tiempo y después voltearle por la fase, ¿cierto? Entonces acá tiene un amplificador más un delay. Listo. ¿Qué más? Ya. Necesita memoria porque necesita ir almacenando. Pues eso es en tiempo real, lo necesita, sí. Como ir almacenando. Para que salga tarde, ¿no? Es perfecto, ambas tienen una pequeña memoria porque de pronto nos interesa coger algún residuo o algo así, entonces una memoria. Sí. ¿Qué más? Tiene que salir un nuevo volumen, ¿no? Sí, exactamente. Si esta es más pasito, no cancela eso, sino que la deja más bajita, pero la cancela un poquito. Entonces tiene que ser exactamente el mismo volumen. Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí para poder sacar el mismo volumen exactamente? Como un medidor de volumen que le diga al amplificador bote al mismo volumen, ¿cierto? Entonces acá tenemos un medidor de volumen. y un amplificador que obedezca, amplificador obediente. Bien, digamos que hasta ahí por ahora. Parece fácil, ¿cierto? Porque si ustedes lograran hacer eso, se harían millonarios inmediatamente, porque lograrían quitar la acústica, el rebote acústico de la Macarena, todas las casas tendrían silencio. Eso, yo tengo una pregunta, eso no, los bajos también, porque la sensación del bajo es completamente diferente a la del sonido, es que yo vivía al lado de una discoteca y eso... Exactamente, los bajos son estas mismas pero gordotas, una onda de un bajo de 50 Hz, ¿saben cuánto mide? Una oleada de estas, un desplazamiento del aire, un solo ciclo, mide 6.8 metros. Un bajo mide desde aquí hasta más o menos el espacio. Sí, no lo siente en el pecho. Exacto. Y una frecuencia de 10 kHz, o sea, de como una frecuencia alta, mide 3 milímetros. Estamos hablando desde 6.8 metros hasta más, desde 10 metros en frecuencias más bajas hasta 10 milímetros, hasta 3 milímetros o mucho menos. Por eso es que no han inventado esta máquina. ¿Por qué? Porque para cada frecuencia que quisieran cancelar, tendrían que tener un reproductor del tamaño de esa frecuencia. Entonces tendrían que tener un mismo equipo de... un sistema de eso. Hay unos tubos que funcionan con ese es muy ingenioso porque es un tubo que tiene la mitad de la longitud de onda de esto. Entonces la onda entra al tubo y se devuelve, porque como el tubo la hace resonar, ya se devuelve un poco tarde a la mitad exacta de la longitud de onda, entonces el tubo cancela la salida, se llaman yo no sé qué, en acústica pues tienen ese nombre, no nos importa el nombre, pero tendríamos que tener tubos para cada frecuencia, estamos hablando de un tubo de 10 metros, otro tubo de 9.5, otro tubo de 3 milímetros, otro tubito, sería inviable, y esos tubos tendrían que recibir y reproducir la frecuencia mismo, entonces eso no sirve, lo único que sirve son barreras y todo eso. Pero bueno, ese era nuestro primer ejercicio que íbamos a hacer. Resulta que les voy a poner la primera cosita para que escuchemos un poco el impacto social de un sonido. Vamos a ver si suena. Escuchemos. Se enamoró de ese pedacito, habló con sus técnicos y le gustaba mucho la pieza y dijeron, saquemos este pedacito, pues vamos a escuchar un pedacito. Segundo, está sonando el impacto que eso puede generar. Hay unos manes que dicen... ¿Y la gente es consciente de que está sonando? No, cuando algunas personas todavía tengan ese rington, ellos digamos que ellos me imagino que tienen acceso a saber qué rington tiene la gente y sacan como un mapeo de... ¿Cómo se llama la canción? Se llama el Gran Vals, Gran Vals. Es impresionante, hay unos manes de sufis que son como los cristianos de los musulmanes, son los que experimentan como el musulmanismo de una manera más vivencial, como los cristianos cantan y son más animados, digamos. Y estos manes tienen unas teorías sobre la terapia del sonido sobre el cuerpo, entonces dicen que unas melodías curan determinadas de no sé qué, que unos intervalos de no sé qué. Entonces, si estamos hablando de 1.8 billones de veces que suena esto al día, y que cuando salieron los teléfonos de Nokia por todas partes, estamos hablando de algo que puede estar transformando una sociedad, porque si estos tienen razón, esa inducción de esas escalas o del cumpleaños feliz, eso podría llegar a estar transformando lo que estamos construyendo. Ahora vamos a ver una foto muy bonita y vamos a tratar de imaginarnos qué es. Vamos a ver, se las voy a dibujar, pero no va a ser tan bonito. Pero unos señores en 1930 hicieron una gran muralla. Esa no es perspectiva, para que no se rían, esto es más o menos la forma como se vería de lado la muralla. Esto es pues como acá y la escala humana es por ahí así más o menos. Eso está en una cosa que se llama Dengue, que es en abajo de Gran Bretaña, en un sitio que se llama Dungeness. Nunca ni había oído ninguno de los dos. En ese espacio montaron eso, es en la parte baja de Gran Bretaña, y lo montaron los aliados como una arma para detectar, se llama The Wall of Sound, como la pared de sonido. Y la misión que tiene esta pared era que tenía unos colectores de sonido, unas cosas que... unos grandes parlantes al revés, digamos, para como un telescopio de sonido, algo así, como que tú coges con una boca inmensa de sonido y lo vas trayendo hasta donde... hay un señor ahí, soldado pagado, escuchando, y con eso detectaban la venida de los aviones de guerra enemigos. Fue antes del radar y antes de eso, lo hacían escuchando. Entonces tenían a un man sentado 24 horas o dos, en dos turnos, oyendo si oían. Donde los aviones, el mismo pum, dispara la alarma. Y después hicieron unos aparatos que tampoco tengo la foto, hermosos, que son como unos cornos gigantes móviles. Esos eran móviles, este era pues esa gran pared de nosotros, y eran como que los podían mover entre mucha gente, y esos cornos los iban llevando, y terminaban en una cosita así, que alguien estaba escuchando ahí qué podía hacer si llegaba pues como a aparecer los aviones. Otra aplicación que vamos a tratar de ingeniarnos. Resulta que el sonido desplaza el aire. Ese es el fenómeno como el sonido sucede. Les estoy hablando que una frecuencia baja puede desplazar 6.8 metros de una vez. Y tú me estás diciendo que en los conciertos tú sientes... El bajo. Y cuando pega el bombo, tú no sé si han sentido como en el cabello y acá en el cuerpo. Sí. Uno le pone la mano al bajo en la casa y siente el viento totalmente. Entonces, ¿por qué no inventamos un apagador de incendios basado en sonido? ¿Cómo sería? Segundo ejercicio. Nosotros estamos desplazando grandes columnas de aire. O sea, que le estamos haciendo a la fogata como... Sí, pues creo que te va a aprender más. Se va a aprender más. Exacto, se va a aprender más. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Que poner de los dos lados del incendio. Perfecto. Muy y soplar el tiempo para que el choque ni salga. Perfecto. ¿Qué otra propiedad tiene el aire cuando se mueve? Se calienta. Entonces, si nosotros logramos calentar, ¿ustedes han ido a un ensayo de un grupo de punk alguna vez o no? Sí, tú has ido. Sí, yo tengo una banda. Tú tienes una banda y no se calienta impresionante. Sí. Pero se calienta no solo por los humanos, pues por la humanidad que hay adentro, sino que se calienta cuando hay, mientras más duro toquen, más se calienta el espacio. Los bares, conciertos de bares sí han ido a bares pequeños. Sí. El calor es impresionante, el sonido calienta. Los aires acondicionados, los ductos tienen frescasa, que es como esa lana de vidrio que la usan para conservar la temperatura, que es lo que usan también los absorbentes de sonido para matar el sonido, porque eso absorbe el calor. Entonces, nuestro aparato tendría que tener dos cosas que tiran el sonido de lado a lado. Eso lo que haría sería que movería... Bueno, yo estoy haciendo pastel porque no me lo estoy imaginando, pero ustedes son los que deben decirme qué más tendría ese aparato. Sería una frecuencia permanente o un impulso. Un impulso. Yo voto por un impulso. Para que ya digan que no. Pues depende. Pues porque si es un impulso, al momento de yo quitarla no vuelve otra vez. Pues depende de la intensidad del impulso. Hay que hacer como impulsos y después permanente. Pues como para que después se quede como sosteniéndolo. Usted le pega un golpe y se cae teniendo. Bueno, esa es una pregunta que nos queda. Hay un proyecto militar de los gringos, se llama DARPA creo que es, que tienen un apagador de incendios de chip, pues que están haciendo prototipo de ese apagador de incendios a partir de sonido. ¿Cómo se llama? DARPA. ¿Con H? No, DARPA. Otro de los oficios que tienen es el espionaje, la gente que usa el audio para espionaje. Hay un proyecto de unos japoneses que se llama el Tempest. Es de las cosas que más me ha impresionado últimamente. Resulta que estos manes pusieron un micrófono supremamente direccional y supremamente sensible apuntando hacia... Estas son todas pruebas de concepto, hackers que hacen, que demuestran que algo se puede hacer. Los usos buenos o malos de ese desarrollo no lo sabemos, porque habrán compañías que lo usen para bien y habrán males que lo usen para mal. Pero ya algunos están muy prevenidos frente a eso. Entonces ponen un micrófono súper, súper direccional. Y lo apuntan a, por ejemplo, que a mí me interesa saber, yo voy a hacer espionaje industrial y yo me vendí a otra compañía de la competencia y allá abajo está el gerente en la oficina. Entonces yo apunto un micrófono súper potente al teclado del gerente, al teclado del computador. Grabo todo eso, grabo todos los tecleos. Resulta que en el inglés como en el español hay unas palabras más comunes que otras. Entonces... En el español la palabra más común es la. Y en el inglés pues podría ser the o that. Entonces lo que los manes hicieron, la, el, o sea, hay varias pero están en orden de popularidad. Entonces lo que cuando uno escribe la, uno escribe la, espacio, hace tres tecleos. Además tiene que escribir con una mano de esta y otra de la otra mano. Como el escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe. ¿Así en eso? Sí, escucha. Pues él hizo todo un código de grabación algo basado en la cantidad de frecuencia que se usa una palabra, entonces le asignaba un número y así. Exactamente. Con esas estadísticas los manes comparan los sonidos y oyen un sonido que sea tres. Entonces ese sonido de tres tiene que ser hola, o él, o yo no sé qué, y lo van construyendo y lo van pegando con otras palabras que también son más comunes y con algunas que sean del gremio, de lo que usan y todo eso, y sacan un perfil de sonido de cómo escribe esa persona y pueden traducir literalmente todo lo que escribe, los passwords, de todo, todo. Entonces ellos con eso sacan lo que está escribiendo la persona, porque uno siempre escribe más o menos en la misma velocidad las palabras que conoce, uno casi siempre tiene los mismos errores ortográficos, entonces construyen un patrón con eso y van leyendo con el microfonito, van leyendo todo pero lo que escriben. ¿Pero distancia? Puede ser a distancia si tienes un micrófono muy... o la otra es que se entran así con... Pero el... yo me perdí, lo que me... ¿cómo es que le asignan los códigos a cada letra? O sea, de tanto... No, repetir, o sea... tú oyes al señor que... Cada que hace son tres letras, entonces esas tres son la, muy posiblemente. Entonces a esa cosita lo meten a un computador y le vuelven. Esto es un algoritmo que se llama la. Identifíqueme en toda la grabación dónde está este mismo algoritmo. Entonces te llena toda la grabación de las, la, la, la, la, la, la, la. Y esta tecla, la segunda, es la A. Entonces coja la segunda y aprenda que ese sonido, esa tecla es la A, y la A suena diferente a la L, porque uno le da con otro dedo, porque el teclado, todos los teclados suenan diferentes. Entonces así construyen un patrón, y el man dice, si esto fuera la, deme el texto. Entonces, listo, entonces no es la. Si esto fuera el, deme el texto, porque ya tienes la L y la E, reemplazas toda esa. Entonces queda como el abocado que tú vas terminando de reemplazar las letras. Bien, eso se llama Tempest, es un proyecto muy bonito, lo han usado en arte ya y lo han llevado a cosas, y lo hacen también con el campo electromagnético de los aparatos, como todos los teclados también emiten una emisión como electromagnética, entonces le ponen un micrófono electromagnético, pues algo, no es un micrófono, pero es un dispositivo electromagnético. Entonces los servidores de RiseUp o de los grupos de Anonymous o de los de la CIA, o de los de todos los dos bandos, digamos, están en unas cajas de Faraday, aisladas contra todo y protegidas, no tienen sonido, no tienen emisiones electromagnéticas, para evitar que de pronto alguien entre, porque también escuchan los servidores, los computadores, y de acuerdo a cómo se mueve el disco duro, pueden saber qué sector está leyendo. En fin, es fantasía, pero es real. Tercer ejercicio. ¿Cómo hacemos un detector de tiroteos en la Comuna 13? Una cosa que diga, hay un tiroteo y llame a la policía y le diga, es en la dirección tal, tal, con tal, con sonido. Una sillita, ya me siento en esta parte. ¿Cómo se les ocurre? Podría utilizar lo mismo de los murciélagos, como un eco localizado. Perfecto. Que mida la distancia de sonido. GPS. GPS. Identificarlo respecto a la pólvora, respecto a la otra. Parecido. Para nosotros es muy difícil esas sutilezas. Para un computador es muy fácil. Simplemente es 10.000 muestras de tiros y les meten 10.000 muestras de pólvora y les dice al computador, aprenda. Estos son tiros, estos son pólvora, y el computador es capaz de hacerlo. Primer problema resuelto. Siguiente problema. La distancia. ¿Cómo sabemos el dónde? Le tocaría uno poner como en cada esquina, pues como la ciudad funciona por una cuadrícula, en cada esquina poner el micrófono y ya usted sabe la posición, entonces si acá suena más duro que allá. Perfecto, al computador también le enseñamos. Este ta ta ta ta ta, listo, y lo que sigue de ahí ya es pan comido, es hacer un algoritmo que le mande eso al 100, al 3, una grabacita, hay tiroteo en la calle, 52, 24, 35, se puede piratear de un GPS, listo. Ese producto ya es comercial, lo usan a nivel de ciudad, en Oklahoma, si es, no sé si en Oklahoma o no sé, en tres ciudades de Estados Unidos lo están usando en este momento. Y lo vende una compañía como la innovación más era de yo no sé qué, super wow. Debe ser pues bastante más sofisticado lo que estamos logrando acá, pero es un uso de sonido bien ingenioso y que nosotros podríamos adaptar para nuestras necesidades y para que no necesariamente tiene que ser un tiroteo. Les voy a hacer una. Voy a ponerles unos sonidos y ustedes me van diciendo qué son. Bien. Y con eso vamos a ir terminando. ¿Qué hora es? Unas 6:45. Perfecto. Entonces, vamos con el primero. Lady. Es Lady. Lady. Pues escribe L-A. Lady. Sí. Ok. Pero está muy bien. Siempre Lady se escribe Lady. ¿Con Y o...? Sí. Vamos con el siguiente. Este es muy fácil, muy fácil. Listo. Listo. ¿Quién fue? Todos. ¿Todos? Sí. Okay. ¿Me recuerdan los que faltan? Se anula porque todo el mundo digo. Ah, listo, se anula. Ese pito se llama claxón. ¿Qué? Que antes hacían como con la... De las bicicletas. Ah, ese también lo vamos a escuchar enseguida. Pero ese claxón es patentado por, no sé si por Ford o por uno de esos fabricantes de carros. Y es un pito bien particular que oímos en unos carros de una marca y en otros no los oímos porque es patentado. Y tiene una cosa que se llama un buzzer, que es como... Tiene una tecnología ahí para que suene muy duro, muy penetrante y muy rápido. Que es algo que necesitaban para seguridad industrial en un carro. Como puede ser un pito que sea... Pretardado. Bueno, sí, pues ya trabaja, tú te quedaste el man. Vamos con este, también breve. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no, escribiendo. Es un lápiz escribiendo sobre papel. Lo capturan con un micrófono que se llama piezoeléctrico. Eso es lo que ponen en las películas, ¿no? Para grabar. Exacto. Son micrófonos que no son estos micrófonos que capturan el aire, sino que son micrófonos que son de superficie y capturan es la vibración de la superficie. Es otro tipo de micrófono. Bueno, agarramos los 5 puntos. Está muy fácil. Exacto. Partes del mundo suena igual, pero en Italia, por ejemplo, la, ¿no se acuerdan de la Pantera Rosa que el inspector sí. Sonaba? Sí. Ahí está, allá la policía suena como y es un intervalo menor que denota como algún tipo de tristeza o algo así, o de suspenso, un intervalo mayor que es como como en los aeropuertos, es como alegría, como esperanza, como no sé qué, cuando uno va a viajar. Había que informar que la salida es mayor. Ese intervalo es mayor y el de la sirenita es menor. Ay, y si es verdad que, pues, que uno puede clasificar los sonidos como por colores, pues que hay sonidos azules. Kandinsky trabaja con. Hay una gente que tiene. Exactamente, hay una gente que tiene esa. Yo llamaría ese cortocircuito cerebral. No. O sea, eso es una. Es una evolución, pero yo no estoy tan seguro. Es muy posible, sí, pero, es muy posible. Sí. Yo pienso que es más como, como una, un corto, pero no tengo ni idea porque no sé del tema, pero en mi ignorancia es más un, una cosa no, extraña. Pero ya de qué se trata, ¿no? No. Sí. Se cruzan los sentidos. Entonces, por ejemplo, oí de una pelada que oía jazz y sentía como si estuviera lloviendo. O sea, de verdad, eso es de las más impresionantes. Las más comunes es que, por ejemplo, los niños no aprendían a leer y cuando descubrieron era que cuando leían veían colores. Entonces, por ejemplo... El sonido de casa, entonces el sonido de casa no lo podían identificar con la casa porque ahí mismo inmediatamente se metía un color azul en un pues como... Tremendo. Hay millones de sinestésicos. Y me imagino que muchos ni siquiera lo saben. No. De hecho, sí. Oí un reportaje de una chica que decía como que una amiga de la universidad artista le dice, ve, estoy buscando una persona que le pasa esto, pero pues yo escucho, es súper difícil de encontrar. Y ella lo mira y dice, así no somos todos. Y la otra pelada le dice, no. Entonces dice, ¿cómo así? Y ahí descubrió que era sinestésico. Era artista. Tremendo. Pues así no somos todos, no, así no somos todos. ¿Ustedes han visto cuando uno mira el sol que vuelve y entra y ve como colores? Así la describe ella como que eso es la sinestésica. Eso me acaba muy tremendo. Chévere. ¿Pero alguna alarma particular o cualquier alarma? De bombero particular. De carro, bomberos. No. De carro. No. Como emergencia de, como cierras de, como en películas cuando hay una epidemia. Es la parte de Enterprise, cuando sí. los cogen a atacar en una película también de mi época que se llama Star Trek. Sí, a mí me tocó. Bueno, ahí tiene versión reciente. Cuando los atacaban, esa es la alarma del Enterprise. Es que la otra, la mula se sube y baja. Esa solo es. En China, cuando uno habla, lo más difícil para nosotros de hablar en China es que nosotros decimos hola y también decimos hola, hola, y todos entendemos que es hola. Allá no, allá si tú dices hola o dices hola, eso son dos palabras diferentes, dos palabras completamente diferentes. Ellos tienen cuatro como fonemas, no fonemas, sino cuatro sonidos. Uno es m, que es derecho, otro que es me, que es como el de esta silbita, que es para arriba, otro que es me, para abajo, otro que es me, que es como una colita como y sube al último. Entonces todas las palabras las tienen afinadas en esos tonos. Entonces si tú le hablas a alguien y le dices, así tú le das, ya has practicado, y le dices xie xie, que es como gracias, y le dices xie xie, así pues lo empaiza, y el man no te entiende, te entiende. Entonces hay gente va con el idioma practicado y todo eso y le habla al taxista y no le entiende, pero es imposible que entienda. Más fácil de pronto uno le entiende a ellos porque pronto ya uno tiene esa prevención. Ese es que lo han oído. Ese es el internacional, como en Estados Unidos y todo eso, es el sonido que usan siempre que hay un incendio. Es diferente a todos los otros. Sí, la gente van entrenando a la gente en esas cosas para que la gente sepa identificar y acostumbrarse con ese tipo de sonidos. Este es el que tú dijiste ahorita. El celador. Bien. Para Navidad, por si alguna vez alguno ve por ahí alguno en una gacha o algo así. ¿Qué cosa? Pasan el dato, esos cositos. Yo compré una en cocido. ¿Qué es eso? Es un almacén en el tesoro de vida, como en cositas chéveres. Ah, bueno, y cosméticas. Voy a buscarlo. Vamos a terminar con que cada uno me diga como sus. Yo les voy a hablar de mis sonidos preferidos que tengo en la memoria y ustedes me van diciendo. El que más me gusta escuchar es una oportunidad que tenemos en esta época única, porque nosotros siempre nos tocó la televisión y el radio profesional, entonces siempre nos tocó ver que en televisión el noticiero arrancaba la propaganda de Bretaña y el mismo buenas noches de no sé qué, siempre. Solamente los 28 de diciembre nos pasaban como cositas extras del noticiero. Resulta que ahora, como hay canales de streaming, de transmisión de video por internet y todo eso, la gente transmite conferencias, transmite noticias, transmite programas, pero como el streaming no tiene el problema de la publicidad y del tiempo, yo no sé qué, entonces los manes, y además todos estamos aprendiendo a hacer streaming, no sabemos muy bien, entonces siempre primero tienen que testear el gozo, entonces ponen la cámara. No sé ustedes si han visto conferencias, pero para mí lo más fascinante es antes de que empiece la conferencia, que pone la cámara y se ve el man, mira la cámara, a ver si sí está funcionando, y hablan, no listo, entonces yo te paso un no listo, está listo, listo, empecemos. Pero ya hace rato hay 15 manes viendo el streaming ahí todos atentos a lo que está pasando. Es como, nosotros tenemos como un oyerismo auditivo, que es como un placer por oír determinadas cosas solo con oírlas, no necesitamos ni verlas. Ese es mi preferido, es ver al principio o al final de los streams, que veo mucho porque muchas de las cosas que me gustan no son acá, entonces me toca verlas y disfruto mucho. Otro es de mis preferidos también, es cuando veo fútbol. No veo mucho, pero no sé si han notado que cuando el man le pega el balón suena, uno oye a la gente pero uno no oye a los futbolistas ni nada. Sin embargo, cuando le pega el balón, el arquero que va a sacar, ¡puc!, suena. Ellos tienen unos micrófonos en la cancha que son súper unidireccionales, unos micrófonos largos, los apuntan como a los puntos donde saca, y eso da una sensación como de zoom en el oído, como que yo me pudiera ir a algo tan pequeño en medio de un estadio con 50.000 personas gritando y que yo pueda escuchar el sonido del balón. Ese también es mi, de mis preferidos. Una lata. Ese es muy popular. ¿Cuál más? ¿Cuál les gusta a ustedes? A mí me gustó uno, pero yo creo que porque me acuerdo de pequeña, era, yo estaba en un oído cuando uno va dormido, que es como, me dejó con el oído incluso, que está lloviendo, pero al mismo tiempo el paraíso suena como, y como se mezcla con las boticas, ¿no? O sea, pues, eso se dio, y me acuerdo también como mezclado con las direccionales, y yo decía, ya voy a llegar. Qué bien. Llegando de la finca. Ustedes saben que, pues, o sea, han percatado que uno es capaz de oír el corazón de la persona que quiere y pues, la persona, digamos que amada, pues a sus padres, máximo de pronto por ahí una hermana y la pareja, pero uno nunca oye el corazón del enemigo, uno nunca tiene acceso a acercarse para oírle el corazón de un enemigo, alguien que uno le cae mal, que uno, uno siempre es una distancia súper tesa. Como la posibilidad de tener intimidad en el sonido de oír del corazón a alguien o salir de cercanía es una cosa de mucho afecto, no es como de... Ese tipo de cosas también delimitan espacios, delimitan distancias entre las personas. Hay sonidos que delimitan lo que vos decías, el tráfico delimita un espacio, delimita una acción, induce una acción. Los pájaros delimitan una distancia, uno no oye pájaros de Guayabal, uno oye pájaros de aquí, del arbolito, son de determinada distancia, los truenos, si eso sí son hermosos. Ustedes, nosotros tenemos una oportunidad única porque nosotros estamos en un valle, son muy pocas las partes del mundo donde uno oye un trueno que resuene como resuena acá, acá un rayo suena y se queda la reverberación rompiéndose contra las paredes de las montañas y uno oye todos esos ecos, eso va y vuelve. En el llano, el rayo suena, ya no oye, como nosotros escuchamos una riqueza auditiva cuando suena un rayo, porque tenemos todo el valle que nos encoca. Es como yo hablarles así, es muy diferente hablarles así. Si yo les hablo así, tengo más enfocado el sonido y tenemos lo mismo. Si estamos al aire libre, vamos a escuchar un sonido más seco o muerto. Sigamos con sonidos predilectos. Yo, cuando uno le pone, pues en un caracol, no entiendo eso porque suena así, no entiendo, explícame. En la bolivariana hay una facultad que es la electrónica, que es, no es paralela a la mía Nutibara, es la mía Nutibara, y esa facultad tiene un muro que es como así. Entonces, cuando los carros pasan, ellos van emitiendo un sonido, pues además del motor, como un shhh, y ese sonido va rebotando en esta pared en diferentes, como que va rebotando, si uno se sienta aquí, el sonido va rebotando en diferentes como relaciones de fase del mismo, porque uno está escuchando el sonido directo del carro con el rebote del invento que estábamos cancelando, pero en diferentes frecuencias. Entonces, a medida que el carro va avanzando, el ángulo de la pared va generando que el sonido se vaya desfasando en diferentes frecuencias. Entonces, todos los carros sonaban como... Entonces uno se sentaba ahí y era oír el mismo efecto. Es lo que pasa en el caracol. Esa forma espiral hace que el sonido entre ahí y como que... De una sensación, depende del sonido que vaya generando como la... No científicas, explicaciones intuitiva totalmente. Lo único que yo sé es de intuición, ¿no? No sé nada de verdad. Y todo lo que les he dicho acá, pues no me lo vayan a creer. O sea, son intuiciones. Pero ese efecto como de, por la forma del caracol, con relación al sonido que entra, hazte así, hazte en los oídos, ciérralos. Y ábrelos, y ciérralos y ábrelos rápido. Es como... Sí. Y si lo cierras despacio, es como... Entonces allá adentro el sonido rebota y te va generando esa sensación como de... Yo tengo sonido. A ver. Mi gato cuando me venía, porque es que estaba feliz, contento, que le gusta que uno lo acaricie, en cambio si uno lo quiere acariciar y uno lo ronea, después se va. Imagínate, es una relación que tú la mides, tú tienes un sensor que mides el nivel del emocionómetro del gato con el tipo de ronroneo. Sí, porque no ronronean siempre, solo cuando son felices. También otro que me encanta es cuando los grupos conectan la guitarra al disco. Ese feedback y como esa tierra del principio que conectan. Es como, es verdad, creo que no sé si Guitar Hero o esos juegos, creo que tienen hasta un samplecito de esos, como que uno conecta y hay un feedback y todo. Hola, estamos acá. Es súper chévere. A mí también me gusta cuando uno siente que va a llover, que es el viento, como que se acumula. Hay una fascinación que no entiendo por qué, por los sonidos complejos. Yo creo que el cerebro entra en un estado de deleite cuando hay sonidos muy complejos. Entonces cuando empieza a llover y empiezan a aparcar las primeras gotas, es como que uno alcanza a diferenciar entre una gota y otra, porque cuando ya se larga el aguacero son tantos al tiempo que uno ya oye solo una masa. Pero cuando empieza a llover uno alcanza a ir... Y las delgadas y las gruesas también. Sí. Esa complejidad mismo como que genera una sensación de lo mismo que una fogata, como que se va aquí. El sonido de una fogata también nos genera como una, como que uno se eleva y el cerebro, yo pienso que se trata, intenta procesar todo eso, entonces genera una pequeña droga como psicológica de como que le resta importancia a otras cosas y se concentra en tratar de resolver ese algoritmo, y entonces por eso dicen que es relajante. Yo creo que no es relajante, yo creo que al contrario, es pone el cerebro muy activo a trabajar en tratar de resolver, en tratar de encontrar patrones en eso, porque de encontrar patrones que hemos sobrevivido con la evolución, en el sonido, en el comportamiento animal. Entonces el cerebro no trata de encontrar un patrón en una cosa muy compleja, aleatoria, y se emboba, pues como que se relaja del pensamiento que lo está estresando a uno. El viento en un guadual, por ejemplo, no sé si les ha tocado, que suenan las guaduas, eso suena hermoso. O un barco de los viejos, han montado un barco de madera, es impresionante. A mí me tocó hacer un viaje de Isla Fuerte a Capulganá, 8 horas, en un barco de madera, pues de carga, ahí tirados pues como encima. Es impresionante esa sensación del sonido de la madera y el agua. Eso ya no, es muy medieval. ¿Sí, okay? Bueno, muchachos. Yo tengo una pregunta. Claro. Tú al principio dijiste que eras pues como de los que hacían parte del acto de activismo juicioso. Sí. Con un tipo de método, y me dio curiosidad, pues cuál es tu método como de, para eso. Sí, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo estás acá? Nosotros trabajamos. La educación normalmente es como piramidal, como que te enseñan la cantidad de bases y te van construyendo y te van construyendo para que tengas unas bases muy sólidas y llegues a donde tú quieres llegar. Nosotros arrancamos al revés, nosotros arrancamos de donde queremos llegar y empezamos a devolvernos a patadas de ahí para abajo y con lleno de huecos. O sea, tú me preguntas cómo conecto el equipo de sonido en carga de los viajes, yo no sé qué, que un ingeniero de sonido lo aprende el primer semestre, no tengo ni idea. Pero yo puedo hacer algo que un ingeniero de sonido no es capaz de hacer porque me interesó eso. Entonces, a partir de la curiosidad, nos empezamos a volver. Tengo la cosa que me parece curiosa y que me gusta y que no entiendo por qué, no importa por qué. Eso después voy a entender, a los años voy a entender por qué. Eso me gusta, empiezo a tratar de hacerlo y empiezo a tener unas restricciones y unas distracciones. Las restricciones son siempre externas, son cosas que te impiden de afuera. Y para las restricciones, las tácticas son cómo evade uno algo que le esté impidiendo algo. O sea, hay libros escritos de estrategia militar, de todo. Entonces, saltar, hacer un túnel, evadir, dinamitar, transformar. Todos esos verbos sirven para las restricciones, cosas externas. Por ejemplo, no sé algo, entonces lo evado. Si esto requiere álgebra lineal y no estudié álgebra lineal, entonces busco si hay otra manera de hacerlo sin álgebra lineal, o consigo un guerrero de álgebra lineal que me lo resuelva y me medio explique lo mínimo necesario para yo trabajar. Es un procedimiento como busca de la agilidad y no perder el entusiasmo, porque hay veces en la llenada de la base para explicarle algo a uno se le pierde uno el fulgor, pues a nosotros que necesitamos mantener el fulgor vivo. Y la otra cosa son las distracciones, que es el impedimento mayor para los autodidactas, que es cuando que las distracciones sí son personales, es que son las cosas que a ti te sacan de donde quieres ir. Ahí ya las estrategias son personales, pero todas apuntan a la voluntad, y ahí es entrenamiento. La voluntad se entrena con pequeñas cosas. Tú no vas a cargar 100 kilos de una vez, tú la voluntad la entrenas bañándote con agua fría hoy, con cosas muy pequeñas, pero ahí cada día va siendo más fuerte, y cuando la voluntad está fuerte, uno, como uno no tiene que presentar un examen, uno no estudia para cumplirle a alguien, sino que uno estudia porque si uno tiene una gran curiosidad sobre algo, no hay, pues cuando uno está en la sensación como de querer algo, eso no lo ofrenda a nadie. Lo difícil es encontrar esas cosas que a uno le interesan. Bueno. Mil gracias. Muchas gracias. Sí. No, gustazo. ¿Qué más haces para mantener tu voluntad? Bueno, yo soy muy disperso, me elevo muy fácilmente, entonces uso un método que es muy nazi, pero que a mí me sirve, no se lo puede recomendar a nadie, pero a mí me sirve. Yo, para cobrarle a un cliente por un trabajo, le tenía que cobrar en alguna unidad, entonces la unidad de trabajo nuestra es la hora. En sonido, como cuando estamos mezclando o algo así. Y a mí me da mucha pena cobrarle a un cliente por una hora de pronto estar viendo Twitter y estar ahí pues como distraído chateando o algo así. Entonces yo me obligué a mí mismo a aprender a trabajar una hora muy bien trabajada. Entonces mi unidad de trabajo es una hora, trabajo 50 minutos y descanso 10, pero los 50 minutos no soy capaz de hacerlos derecho. Entonces cuando necesito ser productivo, entro como en un modo productivo y es muy loco porque son 10 minutos para dos, 10 minutos para dos, 10 minutos para dos con un reloj de cocina, pues con un cronómetro, suena la alarma, paro, 10 minutos para dos, y en los 2 minutos voy, lavo 2 platos, barro media la habitación o cualquier cosa y vuelvo a trabajar. Dos cosas se adquieren ahí: ser capaz de retomar, que es lo más difícil de los grupos de trabajo, que hoy estamos en una energía súper bacana, nos vamos para casa y mañana volvemos, volver a arrancar, eso es como volver a empujar una piedra. Entonces uno adquiere una habilidad muy rápida para retomar. Con mis compañeros de trabajo, yo me doy cuenta que yo soy capaz, por haber hecho ese método, soy capaz de retomar muy fácilmente y de saber, me ubico muy rápidamente en dónde está la cosa. Entonces, dividir la hora en 5 bloques de 10 minutos, pues me gusta Excel, o sea, no tiene nada de bacano el método, pero sí, eso es voluntad. Y todas las artes marciales es lo que te enseñan voluntad. El placer es como el mejor entrenador para la voluntad, porque uno normalmente cuando se distrae buscando experiencias de placer. Comer algo, llamar a, pues, o mirar el mail a ver si alguien le escribió o ver si tiene alguna notificación de algo que le interesa. Entonces, tener conciencia sobre lo que a ti te detona el placer y lo que te lo distrae es muy importante. No es para negarlo, sino para darle un tiempo donde pueda estar y pueda estar libre. Pero es más o menos como la decoración: no es que esto se vea feo acá, es que yo tengo que aprender a que se vea bonito. Entonces, no es que esté mal, simplemente lo tengo que ubicar en un punto donde se vea mejor. Ya no se está estorbando, él sigue ahí. Puede ser un defecto. Yo tengo un defecto grave o algo así, no lo tengo que quitar de mi mente o de mi existencia. Lo tengo que acomodar de manera que no me estorbe. Bueno, gracias a ustedes. Es un acto de mucha vanidad, uno sentarse a que lo escuche gente, pues realmente es un acto vanidoso. Pues les agradezco haberme escuchado. Como todo, esto me hace bien y me hace mal, porque me hace bien porque pues puedo compartir y me siento muy bien, como oyeron, pues pusieron atención. Hace mal porque siempre sube como el nivel de vanidad, y ese hay que tratar de, pues, de mantenerlo controlado también, porque se vuelve un arma difícil de controlar, pero con ellos. Con ellas, con ellas. No, muy generoso antes vos, hombre, que nos compartiste, pues yo creo que uno no tiene... Sí, eso. No, ¿ya sacaron las fotocopias de este? No. Ah, bueno, para que le sumemos esto. Hasta acá, es hasta acá. O sea, es desde introducción hasta acá. Ok. Listo. Sumé una página. Desde la 3. Había puesto en el coso solo introducción, pero este, el recuerdo del coro, es donde están las frases que a mí me parecen importantes. Los hasta acá. De una. Tres. Es un correo.